La Cooperacha presenta Resistir en el Istmo, el corredor de aire, agua y vida. Ser del Istmo para mí es defender lo que me heredaron mis abuelos y mis abuelas. Pues aquí nacimos, aquí vivimos. Ser del Istmo es gozar también pues, de nuestra propia cultura, ¿no? Y saldremos al paso con huipiles de flores. Matías Romero, Oaxaca, cruzado por la modernidad. El progreso y la modernidad hizo de Matías Romero la ciudad del ferrocarril. Desde 1906 alojó sus despachos y talleres. El objetivo del tren istmico fue captar el comercio interoceánico, pero la apertura del canal de Panamá en 1914 frustró el cometido. La modernidad de los años 80 redujo la importancia del tren y en el sexenio de Salinas de Gortari casi desapareció. Buenas, yo me llamo José Luis Godínez Velázquez, afromexicano, de esa raza soy. Esta vía de ferrocarril en el siglo pasado transportaba gentes, transportábamos nuestros productos, maíz, marranos, animales para los pueblos y poder tener facilidad de comerciar nuestra mercancía. A finales del siglo pasado dejó de funcionar y ahora nada más lo ocupan para transportar productos de la fábrica. En el municipio de San Juan Guichicobi, próximo a Matías Romero, en Oaxaca, hay un ejido del pueblo mije llamado Mogoñé. Ángel González es el presidente ejidal y relata cómo los ha tratado la modernidad. Nuestro ejido tiene 4 afectaciones: el derecho de vía del ferrocarril, las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, los ductos y la carretera transísmica. Nuestro ejido está pues totalmente invadido de esas afectaciones. Las afectaciones al ejido van a continuar con el proyecto del corredor transísmico que el gobierno ya dio por aprobado a través de una consulta. El presidente ejidal del pueblo mije de Mogoñé nos relata su participación en el proceso y sus expectativas. Fuimos invitados de un día para otro a la consulta que le llaman libre, previa, informada, pero no fue así. Ellos únicamente decían que era un programa de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec, mas no decían qué tipo de obras iban a realizar. En la convocatoria hablaba de la reconstrucción y o rehabilitación de la vía de ferrocarril. Nosotros tenemos conocimiento aquí que va a pasar un gasoducto. Nos estamos organizando para impedir ese corredor transísmico. Nos siguen quitando nuestros terrenos. Y además, pues esta inversión no nos va a traer desarrollo, empleo. Más bien este proyecto es de los ricos. Y aquí como que se contradice el presidente López Obrador de que primero los pobres y ahora es primero los ricos. Mi nombre es Eliodoro Martínez Isabel, soy integrante del Comisariado de Ejidal. Invito a todos los pueblos indígenas que nos ponemos nuestra parte para combatir este problema que nos viene arrastrando en nuestras comunidades. De hecho, ya estamos afectados, pero vienen más afectaciones. Esas son nuestras invitaciones a los pueblos, que luchemos, que nos unamos más para solucionar este problema. Palomares es la comunidad más grande de Matías Romero. Lo cruza el tren y la afectación con el corredor deja sin futuro su vida comunitaria. De eso nos comenta Raúl Martínez de Jesús, mije y agente municipal. Estamos viendo hoy en día también el impacto ambiental o la cuestión del corredor transísmico que va a pasar por aquí, por nuestra comunidad, que donde nosotros tenemos 10 kilómetros, pues la gente no está de acuerdo. Pues que realmente nos tome en cuenta y que vea las necesidades como lo que es la cuestión salud. Aquí en Palomares, le digo, más alrededor de 10.000 habitantes, no tenemos drenaje, no tenemos agua potable, no tenemos electrificación, no tenemos una universidad. Yo creo que es lo más importante que el presidente le debe dar a nuestras comunidades. No vemos que sea beneficiado el istmo realmente, lo estamos viendo como parques eólicos. Pues para mí ser del istmo es un orgullo, porque realmente el istmo es una zona rica. Nosotros como ismeños tenemos que cuidarlo. Resistir en el istmo. Trabajo financiado por la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx.